kakasi uzala wanga libalo yoya seko shegi na ngoyeba ulingwe zala kaela kwako zomate shegie biso baso bilenge ya ekolo zaiyo aye nana jangwe bolingo bisa mangamo na ngambo kaite shegie nana katye bale wona kochola uzali wanga wa motema Koka kate ko sede na bolingo Ami atoko na flori motema Ami ami a jangla si papa Na koka te separation de corps Papa si na bise ngona si porte Si maya mamba mula olobito boyana Eko zala soni na miso ya bato Lala peo kabisa mwa moko yeba Bani mara, na konze mara Kembo yawe, gloire à Dieu Kembo yawe, kembo yawe Yene mozali zili ya bato kose Yangana mangasa sukaliwa Si papa na kaso yanga motema sena kameo kia mwanga nao na sala nini ngai mwana o ya nono na lady na sala nini ngoki mwana o ela kwa moteme lingi basi pate yo zwa na sali nyanso na mobali oyo na yebi nini na sala te na koma koka chwa pamba kwa bolingwele kio sheri nanga na linga kama sheri nanga na lula Yeba pote o na tirele Saligi kopinga Ekole ganga na matelo kala mo bebe vole Ekokota ngana matelo kala mo bebe ya ya Ekosila lokola mo lingalika Atako bazaligi koloba Atako bazaligi kopinga bebe Ekole ganga na matelo kala mo bebe ya ya Mwana mama yo Mwana yangu abota mina kini yo Mwana yangu abota mina kini yo Mwana yangu abota mina kini yo Mwana yangu abota mina kini yo Aya uho Aya uho Aya uho Yomenite bolingo Papa he Yaka he Mwana he Na ya wakolela Itasamboka kose dete Kaya,